¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Hoy, y mire, con estas temperaturas, pues este frente frío, qué buenas temperaturas tenemos para el fin de semana. Ojalá sí sigan para la Navidad, pues que viene en próximos días. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 5110 de Fórmula en los Negocios y contando ya, pues muy contentos porque vamos a cargar peregrinos. Bueno, nosotros ya en una posada cantamos los peregrinos y pues nos fue re bien. Así es de que. Ya podemos dar por hecho que cantamos peregrinos en este año. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por aguantarnos, gracias por seguir con nosotros y quédese con nosotros que tenemos una muy buena conversación esta tarde. Aquí estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM allá en la Casa de la Radio en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo y control técnico de este programa en el radio, a quien le mandamos un saludo y una feliz Navidad. A Víctor y yo, Y a nosotros, Manuel. a Víctor, no, Víctor Tun. Y a Manuelito. A Manuelito también le mandamos un saludo a todo el equipo de Radio Fórmula Yucatán. También me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy y por supuesto, pues con estos temas tan interesantes que siempre nos traes, Robert, y que por supuesto hoy no es la excepción. Y pues vamos a seguir con este tema de liderazgo, que pues bueno, como buen inicio de año, yo creo que sí es importante con estas diferentes, pues, virtudes que tiene que practicar un buen liderazgo, un buen líder. Y lograr ese impacto que es tan necesario para que los que colaboran con este líder, pues le sigan, le crean, confíen en él, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, el tema de hoy se titula Cinco lecciones de liderazgo en los negocios. Y este es un escrito de Víctor Soule. Y que bueno, pues nos pareció, bueno, te pareció muy interesante, Robert, y a mí también, ¿no? Y aquí lo que menciona es que el papel de liderazgo debe priorizar la tarea de comprender retos que enfrentan los colaboradores, que es más o menos lo que decíamos ayer, Robert. Un liderazgo, un líder, un verdadero líder, no es el que, no es el mandamás. Realmente es el que está al servicio de los colaboradores, porque lo que él hace con todo el conocimiento de todos de manera global es irles dando a cada uno eso que necesitan. Puede ser el conocimiento, pueden ser las herramientas, puede ser el tiempo para escucharlos y bueno, ayudarlos a ver la manera de sacar adelante cualquier problema que tengan, ¿no? Esa es la función de un verdadero líder, estar al servicio de sus colaboradores para lograr empujar a sus colaboradores hacia ese mejor desempeño y que saquen ellos lo mejor de sí, no lo peor de sí, como lo haría un mandamás. Bueno. Sí, claro. Hay muchos colaboradores inconformes por la manera en que los tratan, por la manera en que los dirigen, ¿sí? Porque a eso no le podemos llamar liderazgo. Bueno, pero bueno, continuando con lo que cita acá este artículo, pues al priorizar un líder, el comprender las tareas de sus colaboradores, pues esto permite buscar alternativas para enfrentar mejor los desafíos y lograr esos objetivos trazados. Y bueno, también es importante lo que mencionas, Laura, porque un buen líder es el que verdaderamente aprovecha las oportunidades. Amigos, en esta era en la que vivimos, la era de la tecnología, la era en donde tenemos que cuidar el planeta, lo estamos destruyendo. No hemos hecho bien las cosas, tenemos que poner remedio y hacernos cargo de todo lo que tenemos que hacer. Y eso representa un reto para los líderes actuales. Mire, no importa el tamaño de su empresa, porque usted finalmente lidera a personas y esas personas, pues, conforman una comunidad. Conformamos una sociedad y ahí es en donde se tiene que ver que el liderazgo efectivo tiene que llegar a esos niveles para involucrar a todos en lo que tenemos que hacer, porque el impacto de los negocios, pues es fundamental para la sociedad, por lo menos en este mundo occidental. Y aquí donde vivimos, y tenemos que involucrar a esa fuerza laboral para el bien común y para lograr, pues, lo que nos hace falta. Y ahí es donde se requieren que los líderes, pues, nos den esas lecciones, porque ¿por qué lecciones? Pues lecciones es para aprender, y para aprenderle a un líder, pues él debe de ser lo que yo siempre le he llamado ejemplo para poder hacer esto, Laura. Y el primer punto es hablar y escuchar para poder guiar, que es una buena lección. O sea, si usted como líder habla y escucha para poder guiar, pues es una lección fundamental. Que pocos practican. Pues sí. Pero bueno, Sí. en este programa no, aquí Ah, todos pues practicamos. aquí solo no hablamos tú y yo. Pero bueno, aquí lo importante es, pues yo creo, antes de hablar hay que escuchar, ¿no? Pero bueno, aquí lo que cita que es verdad que no hay fórmulas mágicas o atajos para el éxito, pero existen algunos aspectos claves para acercarse a las metas con facilidad. Por ejemplo, pues por principio de cuentas, un líder siempre debe inspirar y convertirse en ese ejemplo desde su actuar y desde la empatía y los valores que va demostrando. Sabemos perfectamente, Robert, que siempre los colaboradores, empleados de una empresa, esa manera de comportarse con los clientes realmente es una herencia del jefe, ¿sí? Cómo actúa el jefe es cómo van a actuar O el dueño del negocio, ¿no? mayormente eso sucede, se transmite. Entonces, si eres muy amable, pues generalmente los empleados van a ser muy amables. Si son muy rígidos y acartonados, pues también los empleados serán rígidos y acartonados con los clientes. Entonces, sí, verdaderamente es un efecto espejo en el que hay que meditar tú como líder si eso es lo que quieres mostrarle a tus clientes, ¿sí? Entonces, ahí sí, aguas, porque te tienes que autorregular tú para que, sabiendo y teniendo conciencia que lo que tú hagas y cómo tú lo hagas, pues así lo van a hacer tus colaboradores y tus empleados. Claro, y bueno, pues ahí hablas de que el líder debe de tener conversaciones constantes y conversaciones donde demuestre esa integridad, ¿no? No como el caso aquel del papá que está con su hijo y tocan a la puerta y es el que cobra la renta. Y el papá le No, dice que al no hijo, no, estoy. no, dile que no estoy. Y dice mi papá que no está. Dice que es correcto, ¿no? Entonces, esa manera de hablar, esas conversaciones, pues deben de tener esa integridad bajo esos términos éticos. Mire, esto no quiere decir que usted se vuelva el non plus ultra y el que no se equivoca. No, porque siempre nos vamos a equivocar, cometer errores, pero cometer errores a mentir Ah, no, sí, es eso ya son diferente, a dos. no ser éticos, ese es otro boleto. De ahí que el ejemplo, como dice Laura, pues es un ejemplo importantísimo, amigos, que inspire verdaderamente en este mundo que tanto necesitan verdaderos líderes que nos inspiren. Pero bueno, vamos, si me lo permites, a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana previo a la Navidad. Yo estoy seguro que ahorita todo mundo anda en las compras, en las posadas, en las comidas, en el brindis de la oficina y pues a disfrutarlo, amigos, nada más. Salga con tiempo porque de seguro el tráfico está para reventar. De todas formas, pues les deseamos una feliz Navidad a todos nuestros radioescuchas. Mire, el año que viene, en abril, vamos a cumplir 17 años de transmisiones. Estamos en la emisión 5110 y pues estamos muy agradecidos con su preferencia, con su escucha. Y espero que continúe con nosotros porque aquí nosotros vamos a continuar. Así de que déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha, a una cuadra de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria, medio interno, para padres que trabajan hasta la tarde. Es un apoyo fundamental tanto para papás como para los chiquitines. Además, practican el inglés todos los días. Contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. Amigos, yo los invito a que conozcan las instalaciones del centro educativo, que conozcan la cocina, que conozcan cómo tratan a los niños. La verdad que el centro educativo tiene 80 años. Es una de las escuelas con mayor prestigio en la ciudad de Mérida. Así es de que ponte en contacto con ellos, 9991-617440. 9991-617440. O visítalos, están ubicados en la calle 57 por 46 y 48 Centro, en Mérida, Yucatán. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema, que seguimos con el tema del liderazgo y cuáles son las lecciones más importantes que un líder debe de dejar a sus seguidores. Y bueno, déjenme, aquí está. Ya le hablamos de la primera, hablar y escuchar para poder guiar, que creo que es fundamental. Dos, aceptar y aprovechar los cambios. Y mire, esta es algo muy importante porque, pues, a lo mejor usted recuerda que a los baby boomers, fíjese, a los baby boomers, pues ya son todos aquellos que andan entre los 50, 60 y 70 años de edad, por supuesto. Somos la generación del cambio, Laura. Imagínate eso. No hay que dejar de lado la adaptabilidad. O sea, es que, amigos, la sociedad, el mundo, el planeta, el cosmos vive en una transformación y en un cambio constante. Y si le agregamos la cuestión humana, la tecnología, pues es un aspecto que va desde características personales de cada integrante de su equipo hasta las eventualidades disruptivas que suceden en el día a día. Como yo siempre se los he dicho, las circunstancias siempre serán adversas. Pues esta particularidad ineludible, pues tiene que ser llevada a niveles de los individuos, a niveles de resolución, a niveles de aceptar. Por eso de ahí esta habilidad de adaptabilidad, pues resulta esencial en el desarrollo de cualquier equipo de trabajo, Laura. Así es, Robert. Y bueno, esta adaptabilidad a los cambios es importantísima, el aceptar y aprovechar cada cambio que se nos presenta. Fíjate que hay un libro que escribió un coach que ahorita les digo, bueno, trata más que nada de cómo compara él todos los cambios de la actualidad con una ola en el mar, ¿no? Y que nosotros somos los surfistas. Y pues bueno, esta ola de cambios no se detiene nunca. El libro se llama Viviendo en un mundo en tiempo real. Y este coach autor se llama Jim Selman, que es un libro que la verdad recomiendo muchísimo. Lo voy a volver a repetir. Viviendo en un mundo en tiempo real, de Jim Selman. Y precisamente habla que el cambio es constante. Entonces, como el cambio es constante, pues vivimos en una incertidumbre, ¿sí? Y al tener esta incertidumbre, pues nos vemos obligados, pues, a ninguna otra cosa más que aceptar, ¿no? Y aprovechar esos cambios, porque si no los aceptas y no los aprovechas, estás perdido. ¿Qué quieres? No a aceptarlo, vas a vivir en la negación y como tú dices, Robert, vas a estar abajo de la línea y vas a estar culpando a otros y vas a estar pues tapado, o sea, vas a estar estacionado en un mismo lugar sin avanzar. Y si no lo aprovechas, pues vas a quebrar, ¿no? Bueno, claro, creo yo que entender la adaptabilidad no es aceptar todo lo que te esté pasando, es adaptarte con tus recursos, con tu persona a lo que te está pasando. O sea, no necesariamente quiere decir que pues usted agache la cabeza y ponga el No. cachete del otro lado. No, no se trata de eso. Se trata de aprender que lo que te está pasando, ¿cómo lo puedes aprovechar? Para mí eso es la adaptabilidad, Laura. Pues sí, adaptarlo y bueno, la aceptación no quiere decir resignación, ojo, son dos cosas Sí, diferentes. no, no, que totalmente de acuerdo. Aceptar aquello que sucede, aceptar, no sé, la tecnología, ¿sí? Sí, claro. Hay una gran diferencia entre resignarte a utilizar la Es correcto. tecnología, a aceptarla, porque resignarte quiere decir que hay un freno ahí que constantemente estás activando, pisando y Te duele te resignarte niegas a es. aprenderla, ¿sí? En cambio, aceptarla es decir, bueno, esto es lo que hay, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo aprendo? ¿Dónde lo estudio? ¿Quién me lo enseña? ¿Sí? ¿Cómo puedo, no sé, qué compro, qué tipo de computadora me conviene para esto que quiero hacer o qué programas o qué software? Uf, hay un montón de cosas. A partir de la aceptación es cuando logramos realmente esta adaptabilidad a esos cambios. Entonces, pues bueno, aceptar y aprovechar los cambios me parece un punto, una de las lecciones de liderazgo en los negocios importantísima. Fundamental y sobre todo esto que nos dice, que nos platican aquí, dice la incertidumbre generada a raíz de la pandemia. Y miren que la pandemia, pues, pasó hace 4 años. Ha transformado las cosas, ha creado oportunidades para algunos, pero ha complicado el panorama para otros. Esto es parte del sendero de cualquier líder, pues a lo largo de su trayectoria se enfrentará a ambos escenarios y debe de estar preparado para enfrentarlos con una alta capacidad adaptativa. Claro, es un buen resumen esto del concepto de pues estar, aceptar y aprovechar los cambios, como así nos los explicó Laura. Y creo que, amigos, esta es una reflexión oportuna en estos días, en estos momentos, que haga usted esta reflexión interior hacia lo que logró, cómo lo logró, qué cosas aceptó, qué cosas se adaptó y qué cosas puede seguir haciendo y conduciendo para el próximo año. Es en estos momentos, en estos días de reflexión. Y si lo hace usted con su equipo, mayor provecho va a encontrar en estas conversaciones y en estas pláticas. Así es de que, pues ahí está la primera oportunidad para reflexionar en estos días. Si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Aquí, pues yo sé que muchos están trabajando ya arreglando para el puentazo que viene de Navidad y de fin de año, pues que cayó entre semana y pues muchos sí que se van a tomar el puentazo. Así es de que ya disfrutar pues las fiestas navideñas, ¿por qué no? Y pues estoy seguro que todos están preparando para darle el cerrojazo a este año. Y déjeme comentarle a usted que nuestros amigos de Century 21 Grupo Oroma CME, esta agencia inmobiliaria, una agencia muy reconocida de muchos años, con una experiencia enorme, pues abrió sus oficinas aquí en Mérida. Century 21 Grupo Oro tiene más de 30 años y llega finalmente a abrir oficinas en Mérida, porque Mérida pues está viviendo en un proceso pues de lo que le llaman el boom inmobiliario, que es importantísimo, y ellos ofrecen una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Mire, Grupo Century 21, Grupo Oro más ME, nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Hemos tenido aquí a nuestros amigos de Century 21, Grupo Oro más ME, y nos han platicado y nos han demostrado verdaderamente que cuentan con un equipo de profesionales capacitados que se dedican verdaderamente a brindarte asesoría integral y soluciones a la medida para todas tus necesidades inmobiliarias. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. Miren, hábleles, ellos tienen inversiones inmobiliarias muy redituables. Y pues se van a gastar, así es de que tome contacto con nuestros amigos de Century 21 Grupo Oro más ME. Invertir su aguinaldo en una inversión inmobiliaria, créame, puede ser la mejor decisión y muy redituable. Así es de que márqueles 99 92 26 97 89. 99 92 269790 o escríbales contacto arroba C21 Grupo Oro ME punto com o búsquenlo, están en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206, es la calle lateral de City Center. Y la verdad, ¿quiere usted una inversión redituable en el sector inmobiliario? Century 21 Grupo Oro más ME la tiene. Tome contacto con ellos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema interesantísimo de las lecciones. Laura, estas lecciones que pues creo yo que todos tenemos que aprender o experimentar para un mejor liderazgo, sobre todo pensando en este 2025 al que nos vamos a enfrentar, ¿no? Así es, Robert. Y bueno, pues el tercer punto que habla de precisamente lo que acabas de decir, ¿no? De la lección de liderazgo, pues de analizar para actuar con firmeza, ¿no? Precisamente todos estos retos que representan estos cambios, ¿sí? Pues esta reflexión habla bueno, esta lección de analizar para actuar con firmeza habla de la reflexión, pues que es una cualidad de un buen liderazgo, ¿sí? Y por ello debemos impulsar la transformación de las empresas, siendo conscientes de que aquellas que no lo hagan, pues se quedarán varadas y rezagadas. Oye, es lo que decimos, consecuencias con causa, ¿no? O sea, cuando tomas decisiones que tienen consecuencias, más vale que sean con causa, ¿no? O sea, que tengas conocimiento de lo que impactas, Claro, que sea una causa, caramba, como tú ¿no? dijiste, honorífica, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De ayuda al prójimo, del bien común, con causa. ¿Qué tanto necesitamos en esta época, Laura? No solo en esta época, Bueno, siempre, pero pues. la supervivencia del planeta está atada a eso. O sea, Es correcto, sí. sí, o sea, si no estamos actuando sabiendo lo que estamos causando, ¿sí? Y no estamos contemplando es qué causamos, pues estamos. Ahora sí, destinados a acabar con el planeta y acabar con nosotros, porque pues ¿a dónde, no? Estaba yo viendo una serie en Apple TV que se llama El Silo, ¿sí? Ah, Se ¿cómo las no? recomiendo. Sí, está muy buena. Actúa esta actriz que, muy chévere ella, ha actuado varias veces en Misión Imposible. Era la súper amiga de Tom Cruise, o no sé ¿Cómo? cómo se llama en la serie, digo, en las películas de Hunt. misión. Hunt, se If llama you Hunt. accept this mission. Ah, ándale, se autodestruirá después de serle en 5 minutos, no sé qué. Así es, Robert, la aventura. Pero bueno, el Silo es la chica esta, es la güerita esta, es la que actúa en este El Silo. Excelente actriz. Pero esta serie del Silo habla de, pues, no te dicen qué pasó con el mundo, pero sí te muestran cómo previeron la catástrofe mundial que estaban provocando. O sea, hello, en lugar de prevenir la catástrofe, se prepararon para cómo enfrentar la catástrofe. Entonces hicieron unos silos, así como los silos que contienen harina. Pues imagínate uno gigantesco, pero subterráneo, y que tiene pasillos, y que tiene escaleras, y que tiene departamentos, y que tiene la zona de agricultura, la zona para la ganadería, la zona Está para no sé buenísimo. qué. Ciencia ficción, muy buena, el Buenísima. silo. Pero bueno, a fin de cuentas, te deja la intriga, y ahí les dejo la intriga, qué fue lo que sucedió, porque el planeta pues ya está inservible, ¿no? Entonces, y es a lo que voy con esta reflexión de que tenemos, y lo que tú dices, ¿no? Actuar con causa y saber la consecuencia que conlleva eso que estamos haciendo. Hoy en día dicen, ay, no, pues es un papelito, una bolsita la que estoy tirando no sé, al cenote o a la calle. Pero ese papelito, esa liguita, ese soporte de six-pack, que son los círculos, que son súper, súper peligrosos para todos los animales porque ahí se traban, ¿sí? Esos six hay que cortarlos para que no quede círculos. Todo lo que tiras a la basura no debe ser círculo porque representa un verdadero peligro. Bueno, tú puedes decir, ah, no importa. Ah, por tu causa ya se murió un pajarito. O ya se murió una ardilla, o ya se murió, vete a saber. Entonces, y tantos animalitos que hay en peligro de extinción porque nosotros los humanos seguimos abarcando más y más y más terreno y les vamos quitando más y más y más donde ellos viven, donde ellos. Entonces, sí hay una afectación y bueno, ya me fui a otro extremo, pero bueno, un buen líder analiza antes de actuar. Para actuar Claro, con firmeza. y saber que las decisiones que tome, pues van a tener un impacto positivo o O negativo negativo. en las condiciones en las que está trabajando. Y hablando de los negocios, ¿no? Deben de estar conectados con un propósito superior, pues para que podamos, miren, darle viabilidad a un negocio no es nada más para el día de mañana. Darle viabilidad a un negocio es para las próximas generaciones. Y esa viabilidad, pues, está en la responsabilidad de cada decisión que tome, pues, usted en su negocio, en su familia, en su profesión. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, que tenemos que ser asertivos y conectarnos con el propósito, pues, de nuestra vida, el propósito de nuestra empresa, el propósito de la humanidad. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito, sábado 21 de diciembre. Mire, a estas horas, pues ya hace hambre, ya hace sed y yo lo invito a pasar a la auténtica cantina La Reforma. Es verdaderamente un agasajo pasar a La Reforma, echarse dos bien frías, unos tacos de suadero y seguir su camino. Pero y si no, pues a disfrutar del ambiente de La Reforma, la verdad que un ambiente familiar, de auténtica cantina, y puede usted hacer sus pedidos para Navidad y Año Nuevo. Son los últimos días ya para que usted pueda hacer su pedido de Navidad y Año Nuevo. Mira, tienen bacalao por kilogramo, romeritos, pierna al vino blanco, ensalada navideña y jugo de carne. Es todo un agasajo, ya sea para Navidad o para el Año Nuevo. Y puede hacer sus pedidos, haga sus pedidos por teléfono al 9994-619086. 9994-619086. Y déjeme decirle, pues la cocina de La Reforma, pues creo yo que es una de las mejores en Mérida. Se llena, pase usted a La Reforma, también haga reservación, porque se llena y pues ya sabe que cada semana tienen un platillo espectacular. El especial de esta semana es carne tártara, ese ceviche y tártara de res. ¡Qué delicia! Es un platillo de cantina, obviamente el chamorro al horno, el cerdo en morita, las albóndigas, el chicharrón en salsa. Bueno, ¿qué le platico? Todos los platillos que nos presenta una auténtica cantina Ya sabe dónde está la Reforma, Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a unas cuadras de los casinos. Y le repito, márqueles porque se llena, hay que hacer reservación. 99-94-61-90-86. Y igual y por allá nos saludamos. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando estas lecciones importantes del liderazgo en los negocios. La primera lección es hablar y escuchar para poder guiar. Usted como líder tiene que dar estas lecciones, aceptar y aprovechar los cambios. También ya les platicamos analizar para actuar con firmeza, que sobre todo en esta época que tenemos que tener esa firmeza en nuestras actuaciones y en nuestro liderazgo. Y el cuarto, Laura, usar la tecnología para transformar. Así es, Robert. Usar la tecnología para transformar. Hoy en día, pues la tecnología es indispensable, es un sí o sí para ser utilizado para prácticamente hacer cualquier cosa. Y bueno, lo que aquí menciona es que con lo anterior en mente, pues es imperativo que los líderes también consideren las herramientas tecnológicas y digitales necesarias para ayudar a la empresa a innovar y hacer frente a la convergencia de las industrias, pues creando nuevos modelos de negocios basados en plataformas de inteligencia, oye esto, de inteligencia artificial, Claro. de data analytics, de estructuras blockchain, de soluciones fintech. Fintech, Ese fintech, no sé qué es, Es entre la banca otros. moderna, la banca Ah, electrónica, ok. las financieras tecnológicas. Correcto. Y pues entre otros paradigmas disruptivos que abren nuevas oportunidades de mercado en el país y en el mundo. Y bueno, pues debemos de ser conscientes de que las compañías que triunfarán serán aquellas que posean y apliquen a gran velocidad las bondades de estas plataformas tecnológicas disruptivas, pues poniendo el talento en el centro y tomando decisiones de valor agregado. Pues sí, eso es un must, como dicen, la tecnología nos guste o no, la entendamos o no. Nos tenemos que entrenar, nos tenemos que auto, pues no sé, autoenseñar, mejorar, buscar las oportunidades que hay de que la gente que sabe nos explique, nos ayude. Por ejemplo, ahorita a los jóvenes se les da muy nato todo lo que es la tecnología y pues definitivamente acudir a ellos cuando los tenemos a la mano para que nos enseñen ciertas cosas, ciertas formas para agilizarlo. Mira, todo se puede mejorar, Robert. Y con la tecnología avanzando al ritmo que está avanzando, todavía más. No, y bueno, los cambios, aquí lo dice, ¿no? La inteligencia artificial, si bien mucha gente le tiene miedo, le tiene pánico, porque va a desplazar muchos trabajos, pero a su vez, la inteligencia artificial abre otras áreas que, amigos, si usted donde trabaja o a lo que se dedica se va a ver desplazado por la inteligencia artificial, pues es hora de que empiece a buscar cualquiera de estas áreas que aquí menciona el artículo, el data analytics. Mire, yo he visto anuncios interminables en LinkedIn de que las empresas están buscando analistas de datos, estructuras de blockchains y soluciones de tecnología financiera, que también, pues fíjense, todas estas empresas fintech van a desplazar a los bancos. Ya ven cuántas tarjetas hoy no te anuncian que son digitales, Laura. Tarjetas que son digitales, que te sirven para pagar, te sirven. Bueno, el mismo Bitcoin, ¿no? ¿Cómo ha crecido? Y pues a todo eso hay que aprenderlo, hay que pensar cómo a nuestros negocios los podemos meter en estos procesos tecnológicos, Laura. Hay que ser conscientes, amigos, de que para que triunfen nuestras empresas, nuestro negocio, pues debemos de tener este proceso de innovación y sacarle provecho a las tecnologías. De otra manera, nos vamos a ver rebasados y nos van a ganar el mandado. Y bueno, vamos al último punto. Así es, Robert. Y el último punto habla de liderar con sentido humano. Y esto, pues, nunca, nunca, nunca se debe de perder. Pues sí, bueno, nosotros hemos hablado de que el materialismo en el que caímos, en este capitalismo, ¿cómo le digo? Capitalismo extractivo, pues nos deshumanizó y últimamente la pandemia y pues nos ha venido a demostrar que tenemos que humanizar los negocios, ¿no? Y la misma tecnología. Porque hoy muchas actividades manuales, pues ya las hacen las computadoras, pero la parte humanística del vender cara a cara, del tratar bien a la gente, de etcétera, etcétera, pues es humanizar los negocios, ¿no? Cada vez más, Robert, recae en el humano actuar con esta empatía, que eso quiere decir tener ese sentido humano, ¿no? Cada vez como las cosas se van automatizando con la tecnología, cada vez más recae en el ser humano el ser más empático, más comprensible. Más, pues no sé, llámale respetuoso, considerado, pues que también sea templado, que sea paciente, todas estas virtudes que son virtudes, ¿no? La paciencia, moverte con cariño, con respeto, etcétera, cada vez más recaen en el ser humano, ¿sí? Si nos vamos a la época industrial, esto no existía ni de chiste. Casi, No, casi que hasta sacaban el látigo para que el hiciera ser las humano era cosas. una herramienta más. Terrible. Pero hoy en día, conforme se va automatizando las cosas, pues ¿quién lo va a hacer? Pues el humano, porque lo automático no lo va a hacer. Ah, no, y mucho de lo automático necesita la Del ser supervisión humano, humana, o claro, así sea, es. Así que esa. aún la inteligencia artificial, ¿eh? Esa, sí, esa responsabilidad sí o sí cae sobre nosotros. Así que, pues bueno, vámonos, Robert, se acabó el programa. Espero, amigos, les haya gustado. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, gracias Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.